الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنك سبتنا سفر قصر أسكو قصر في لندن يعني سينا وجنر كمنغة تنغة أرو سينا سكان هجرية ميلادية سبتمبر تمندو باني kabundi sine ujunu fili tampileru baane miladi shurutu salali sheikh l'islami muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala darsu tamundo sikandi ati wa arkanu salati arba'ata ashara alqiyamu ma'a alqudrati wa takbiratu al-ihrami wa qira'atu al-fatihati wa al-ruku'u wa al-rafu'u minhu والسجود على سبعة أعضاء على سبعة الأعضاء والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان نعمتي هم بالي اغدغوتا شروط الصلاه نفهم اغري جوبان لي سليجي نفهم فرلانونا او ادو السننونا رو الشروط نونا را واجب تفينا ادو سليجي مبونو هينو كيميرا دي جوكرو شرط نونكوتونا mi ikkabi gatti mene examu nga wada bare alhamdulillah france banganga abuguti no nyai humpalle uchengala to honne ona sage katta khay khadi alhamdulillah keni wa arkanu as-salah ati salleke gombongu ano to kitabe ke aye gani shurutu as-salah wa arkanuha wa wajibatuha sasa luguta shurutu nukui hagari arkanun kawren gondomunku wa arkanu salati atsallin gombonunu 14 tamuru nakatwan 14 tamuru nakatwan sallike sigatu agombonu gombonku kan kebe angana tukhono antanyana harangana mungu antanyana alqiyamu fananyani nanchigi an cikyanta num pidliya kamanta sembene ma'al qudrati kahini rakatu yenga angana nyangal lawadanga angana sallina an cikiya ma'al qudra kahini rakatu yenga awreani angana akata dangani nan cigi na kenya dabar kanan kusa sigi nan cembe makin kanan taqun tan challi farlan challi alla wasiki an taqun tan challi an sallin ta sahana warni bangan daga dalilul litini wa takbiratul ihrami aro haram kabariyanga ganati haram kabariya wariani allahu akbar hana bi anga kunu sallendi anati longo anganati angang tungoro nanti allahu akbar kenyan takbiratul ihrami ken na kenko ken ni rukunu nyal gombanga nyanga makem ka marumuma yo kenyan yo kono kana rina sigi na dunya ko ira ko anay gay ma ko ikulli tay ro sallendi ma hu hu ko amaro ha yo kenyani annati allahu akbar kenyani takbiratul ihram igara togara kinga hu be warna ko anda dar surin ten dalla gana dunga wa qira'atu al fatiha aduna fatiha surang na khara fatiha surang karangenga ken kan rukunu nya be gana salli amma fatiha qara aha an sallinta sahna naam war ruku'u aro jimme nan jimi an khurungun kamma ken kan rukunu nya gombonga nyani anga ma jimi nan daga sujudi nan daga sujudi daret ananya ma jimi an khurungun kamma an sallinta sahna fuk man nan jimiya kemba ne fere war raf'u aro nangri minhu gombong e jimme keno kondi nangri jimme keno kondi angana jimmi anta toko jimmi man na nyille gilya nanchiki angana jimmi anta dagana dareti man nangri ananchiki yo kenyani wasujudu aru sujudi yenga nantuke ala sab'ati al'a'dha'i sufunu kunyari kama sufunu nyari awarni konganda kogara kuma yere ahay kontu kontu nandangani anari bugumedi ko darsu ke jopan ragati shurutu salah tisa agadi kokodo memobe yo kenyani onta diga mngilan nakam wasujudu aru nantuke ala sab'ati al'a'dha'i sufunu nyari kama sufunu kunyari yani tandrom tambe ko kufilli ana famo aro khurungum pilli anyanna khato aro kitindegerum pilli anya tummu nyerundi nyani tengen don no khunne kunna an sujud no kwa kama anta sujud ni an tengen kama aranta anun kama an khurungum kama ngang kitengu tu bakaseng ai anta sujud nan kitundan tengen kama ngang ta anun mutu bakaseng ai anni suwaro no seng wal i'tidalu koni mo goterin kare wali'tidalu magati wali i'tidalu antinia wali'tidalu ado nyero yenganan tolongo minhu sujudi yekino gonde ha wali'tidalu ado nan tolongo minhu sujudi yeke gelli sujudi yeke no fama ngana sujudi ni anna tolongo an maga lagi anga sujudi ni an khodo lambante ni anga sujud ni ana famu anyengente nga karanga kempiti nan kawa mani yana nan kawa awa tulungunwa naam agati wal i'tidalu minhu awrani nan tulungo nan giri sujudi e sujudi ke no khondi sujudi ke no khondi kan amma ka fakkano nan tulungo angana sujudi khada angilia ana famu naam kenya hay ke nangir nan taxu naam bi maana arfa' min as-sujud fa huwa i'tidal makhsus bil raf' ken tilongo nyaay tilongo kebe gani akhir gharante niti gille ke aya yo hoy wakono nanti hara gana ni ampati nga matulongo anga giri sujudi ke ken banta handa nanya buchinne ay awainati rukunu kenya kwa garni dalil litqa anna adabari kwa Allah subhanahu wa ta'ala agamul la mukhbi anna atma'nina dabari kwa garni ko yo kenyani ati wal jalsatu aru taxe kebega bayna sajdatayn sujudi yum pilli nax angana sujudi angilli anan taxu ken taxe bega nokun sujudi nya rukunu nyan bayna sajdati salam billagati la sujudi kan kanke ngala sujudi ante ngam bugse nga maharta wa nayle hoyin kenya ni anayle ra sujudi yogunu salle gani hay kenya khilli bagan challe hirigak ha kempit allahu akbar anta khunu wa bayna sajdatayn sujudi yumpilli nakh angana ante ngen tukase nga angana giri anta khunu anna illati lisujudi qati naam wa tuma'ninatu adu maghafakin atankuye nam maghafugu fi jami'il arkani gombung kusuno kondi kenyani angana sikki magan raga angan duyon ko yon ko anga sangana tancin kenga ma anga sangana ta anfamu allan kannanga ma ken kanga andro munche hindini no fam manga sangana ti fofo dambe no fam aga nda sangale kyaade maga du sukularo kembateng annan ten kwa ano famu aro angana fatiha kharna nanya honne annan maga wara wara mede angana jimme khadi annan jimme annan ten kuno ngani annan maga foku ka jimmi na jimmi majimi na ngosa wara wara mede yeli damma kempede naam sujude en nokon ken khan ati wa tartibu adu mirabatunde awre ay gado mey mi khobe ananya na kundunya ken kanir kununya magara ga anga salle nyo pananta ko ndan nari giri na fa man nari sujuri an nari giri an naru ku nari giri an nari fatiha ay anni wallaru me yan cikiya hana na famu an garaway annati allahu akbar anna qur'an ay fatiha qara anna jimmi annan qurungulla ganna giri anna sujudi anna giri anna taqu anna tilongo anna ille sujudi ne khadi naam kenyani naam anna itembe nime ati wat tashahudu aro sayran na gunda bandenga al akhiru ho lagareke taqi lagareke anga tashahudu ndabarnan tayya kenni rukunun yani wal julusu aro nan taqu lahu tashahudu kedangan tayya kedangan was salatu aro nan salli na maga salli ndabari ala nabiyyi an nabiyyi meke kamaya sallallahu alayhi wa sallam wa taslimatani ado alla assalamu alaykum kufilli kanyaga nanti assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah lakinya ruknun min arkani as-salah yo kenyani ganati at-tashahhudu aw ranga tahiyaka no nanga tin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ma wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yo kenyani igara tokora tashahud boyni sede sehen konne nga no konna yagan la ilaha illallah ke yo kenyani nati tayya ana tahiyya ken ko nyanti warnu kun shu fatam pancanta kan en on yo kenyani wal julusaru nan taqu lahu tahiyya ken ka to anta tayya nana yanji minte ana nyanci ginte la anta gunte nyanta yana wa salatu ala nabi arunan sallan nabi min kama sallallahu alayhi wa sallam wa taslimatani aro assalamu alaykum kuhilli be galunga yo kiani wa darsun ona afata dum pilla ati wa arkanu salah aro salle ngombongu asigadu arba'ata sharatan muru naqtwan fanan yani alqiyam nan chigi ma alqudra kahini rakatu yinga an chikiya angal lawaya dangan naam filandi yani wa takbiratu alihram aru haram kabar yinga nanti allahu akbar sikandi yani wa qira'atu alfatiha fatiha aruna fatiha qara amu manchu naam nagatandi nyani nan waruku'u adu nan kurungul laga nan jimi naam tumundi nyani warraf'u min wadu nan giri jimme ken hon nyerundi nyani nan sujudi ala wa sujudu ala sab'ati al'a'dha suhunu nyerin kamma nan sujudi suhunu nyerin kamma segundi nyani wal'i'tidalu minhu adu nan giri sujudi ken hondi nan tulonga kabundi nyani wal jalsatu baina sajdatayn adunan sujudi nan taqu sujudi pilli naha naam tamundi nyani watuma anina adu magafake nganan tenko nan magan yogo yogo anga du gijimba gijimba fi jami'il arkan gombon kusuno gondi naam tamundi nyani wa tartibu aduna mera batunde ndabari ni warru me batenga tamundo bane wa tashahudul akhir aru tahya lagareke ken kani gombonga nyai tamundo sikandi fillandi wal julusu lahu arunan taqu tahya kedangan tamundo sikandi والصلاه ودنا نسلم دبري على النبي النبي كما صلى الله عليه وسلم تمن نغتني ني والتسليمتان ارو السلام عليكم كو فيلي صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.